105.5. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. Estamos acá en Andar Bien. Hola a toda la audiencia. Hola FM Los Coihues. Hola México. Hola Colombia. Hola Uruguay, que nos escuchan por Espacio Vial, la nueva radio que retransmite. Y bueno, vamos a saludar acá a los que me acompañan. Hola Nina, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Hacen 3 grados sobre cero. Un poquito de frío, ¿no? Sí. No hay que andar en remera, pero bueno, tampoco tanto frío, ¿no? Con un busito y una campera va bien. Se puede aguantar. Bueno, y vamos a buscar a nuestra voz súper especial, la voz del locutor, el que locuta como corresponde. Hola, Ignacio Menegossi, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Buenas noches al resto de Latinoamérica también, que nos deben escuchar en algún otro lado también. Exactamente. Bueno, estamos acá hoy. Con el día 28 de julio, se nos está terminando julio, en el programa número 9, vamos a ver si para el próximo programa los chicos de Gran Tulé que nos traen una torta y festejamos los décimos programas, ellos iban por el 324, ¿era, no? ¿O 624? No sabes qué hora es. Ahora sí. No, le digo 624. 624. Sí, impresionante. La ancianitud de esta radio. 624, sí, la verdad que... Bueno, ojalá lleguemos al 624. Pero bueno, por nuestro próximo programa vamos a hacer el manguazo vía radial, que nos traigan una torta por los 10 programas. Y bueno, nosotros cuando lleguen al 1000 le haremos una torta, corresponde, sí, ¿no? O sea, por supuesto. Cuando lleguen al 1000 haremos la torta y bueno, en el 10 que nos traigan una. Y así vamos. Múltiplos de 10 siempre. Bueno, estamos acá, Andar Bien, un programa de reflexión vial. Hoy vamos a reflexionar más que nunca. Va a ser un programa más de reflexión que de entrevista y menos tutorial, digamos. Así que vamos a arrancar con todo y ¡allá vamos! Pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos intoxicado, loco y sin humor. Volvemos con el clima que está trayendo esta canción, muy linda la Bersuit. Un pacto. Un pacto para vivir, que es lo que necesitamos para andar en las calles, ¿no? Exactamente. Un pacto para vivir. La ley de, nacional de tránsito, la ley que usamos para transitar, a veces no es la nacional, a veces la provincial, o a veces son las ordenanzas municipales, son un pacto entre nosotros para vivir, porque si no nos matamos chocando, ¿no? Exactamente. Así que... Y muchas de esas normas han nacido justamente de un pacto previo social. Exactamente, ¿no? ¿No? Ese es un error que solemos traer, se hace mucho en lo que es seguridad vial, que es poner la ley para ordenar hacer algo, y nunca funciona. La ley tiene que venir después que estamos todos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Eso no lo tengo tan claro porque no soy legislador. En realidad depende del caso, ¿no? A veces tiene que, digamos, a veces conviene ir a expertos que determinen cuál es la mejor opción o resolución a tomar, o conducta, o deber. Porque a veces ponerse de acuerdo en cuestiones muy técnicas sobre gente que no tiene conocimiento técnico puede llevar a errores garrafales. Sí, ¿no? Sí, por eso te digo. Bueno, volvamos un poco, nos fuimos por las nubes. Sí, estamos filosofando ya. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque se van por las ramas, ¿no? Exactamente. Un poco somos monos nosotros. Así que, bueno, para el que no nos está escuchando, ¿cómo nos puede escuchar? Bueno, primero... Si no está escuchando, no se va a enterar cómo, claro, nos tiene que... Parece le digo. Primero, pero bueno, el que está escuchando y tenga un amigo que quiera escucharnos y no sabe cómo, por favor, infórmele. Bueno, estamos primero por la radio FM Los Coihues, ¿no? Que es la radio de tu 105. Barrio. La 105.5 del dial. Nos pueden escuchar, sobre todo en FM Los Coihues, pero también nos pueden escuchar en los alrededores, ¿no? Llegamos con mucho orgullo al kilómetro número 12, nos pueden estar escuchando. Vamos. Así que ahí estamos. Cortamos ahí dos las puntas de dos pinos y llegamos al 12. Y si cortamos de 3, llegamos al 13. Eso, vamos. Así que ahí vamos. Pero bueno, el que vive en el 13 o en el 14, que no le llega la señal, nos puede escuchar por streaming y nos puede escuchar de manera muy, muy buena. ¿Cómo nos escuchan? ¿Cómo escuchan en vivo la radio FM Los Coihues por streaming? fmloscoihues.redenfoques.com.ar en minúscula. Exactamente. Y el que nos quiere ver en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Ahí está nuestro recuerdo, nuestro productor general, que pobre no está acá, se está recuperando, anda muy, muy bien. Le mandamos un saludo porque bien. Él lo está escuchando por streaming. Así un abrazo, Lean. Un abrazo muy grande al Gato Peters, nuestro productor general. Que venimos sin producción, medio rengueando, pero ahí, para cuando venga se va a notar el vuelo y ahí, pum, el salto a la luna hacemos cuando venga el productor. Y bueno, estamos saliendo en vivo en Facebook, ¿por dónde? Por el Facebook de la radio, ¿cuál es? Por FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. Perfecto. Y después, si quieren ver los programas viejos, nos pueden enganchar, o las entrevistas también. Los programas antiguos nos pueden enganchar por el Instagram de la radio y por el Instagram del programa. Hay dos Instagram, sí. ¿No? Los dos nos llevan al mismo lugar. Así que ahí el que quiera, ¿cómo hace para verlo por el Instagram de la radio? FM Los Coihues-105.5. ¿Y el del programa cuál es? Andar Bien Radio. Exactamente. Recuerden siempre ahí, tocan la bio, en los dos, ¿no? Tocan la bio. Sí. En la bio pueden tocar, si es el del barrio, el de la radio, digo, tocan Andar Bien y ahí tienen el link a los programas sí. viejos. Y si están en el del WhatsApp de la radio, tocan también la bio y los lleva ahí a poder tocar programas anteriores o entrevistas también. O pueden tocar también ahí, te lleva al Facebook de la radio o al Red Enfoques también, ¿no? A la streaming sí. De la radio para escucharnos en vivo. Y bueno, si quieren mandar un mensaje. Una pregunta, una duda o una sugerencia. Exactamente. ¿A qué teléfono me ponen? ¿El WhatsApp de la radio? ¿Cuál es el WhatsApp de la radio? +54 9294 478 4040. Exactamente. Recordemos que los chicos de Concepción del Tucumán que nos están escuchando por Espacio Vial, o la gente de Uruguay que nos escucha por Espacio Vial, o la gente de Colombia, de Colombia, más 54 quiere decir Argentina, y 9 es porque es un teléfono celular, ¿no? Entonces, más 54, 9 es Argentina celular, 294 es Bariloche, o la zona de Bariloche por lo menos, y bueno, 4784-040 sería el teléfono propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. Y después preguntas que nos van mandando, que nos van diciendo, che, tengo esta duda, ¿a qué correo lo pueden mandar? andarbien66@gmail.com. Exactamente, andarbien66, como dice la canción de que no es de Papo, pero que la que canta Papo, sí. digamos, andar bien por la 66, andarbien66@gmail.com.ar. Y bueno, volvemos acá a empezar un poco el programa. Llevamos por la mitad del programa y decimos que estamos empezando. A desandar. A desandar, pero arrancamos con la efeméride, ¿no? Del día de ayer. Quería hacer el recuerdo, para mí un día muy importante, porque ayer fue el Día Provincial del Trabajador de Montaña, que fue gracias al recuerdo de Mario Ruiz, un jefe de patrulla del Cerro Catedral, que tuvo estaba haciendo trabajo de prevención y le cayó una avalancha. Uh-huh. Y a partir de ahí, una pena para todos, muy querido era todos Mario, y bueno, a partir de ahí se propuso una legislación que sea el Día Provincial de Trabajador de Montaña. Y un poco el programa de hoy está destinado a esto, ¿no? A la montaña, ¿no? A trabajar en la montaña, pero en el caso nuestro es la conducción vial, ¿no? También ayer fue el Día Internacional del Perro Callejero, pero bueno, el Día del Perro tiene muchos días, no sé por qué, hay varios días del perro. Es muy querido. Se ve que es muy querido por muchos. Y bueno, y mañana es el Día de la Cultura en Argentina, con lo cual se celebra, viste, en homenaje a Ricardo Rojas, que muere el 29 de julio de 1957. Así que no vamos a empezar para el día de mañana hablando mucho de... porque dicen que Jetta hablar para el día que viene, así que, pero bueno, vamos a recordar, justo hoy no hay una efeméride puntual y hablamos de ayer y de hoy. Bueno, esas son las efemérides de hoy. Y a partir de eso, para hoy vamos a estar hablando sobre la montaña. Ya sabemos que el día de hoy está libre. Y bueno, como decíamos, ¿qué significa conducir por la montaña? Si recordamos el programa número 7, ¿se acuerdan que hablábamos de los seguros? Sí. ¿Sí? Que bueno, que lo primero que hay que decir, la persona que conduce en montaña es separar de la gente que conduce en un camino común, un camino vial, puede ser municipal, puede ser provincial o nacional, en la montaña. O privado, mientras sea un camino. Mientras sea un camino privado, contra el que hace off-road. ¿Por qué? Porque off-road, seguro, o, digamos, es un fuera de pista. Claro, exactamente. Mm. Un fuera de pista. Disculpe mi inglés que no me lo sé decir. Pero bueno, sí, el fuera de pista es justamente... Es off-road, pero bueno, significa eso, ¿no? Porque muchos dicen off-road y crees que vengo en la ruta y me salgo un poquito, ¿no? Implica... Una conducción sería totalmente alejada. O... Sí, sí, correr por arriba del neneo. Andar, exactamente. No necesariamente tiene que ser subir un médano a 80 no, no, grados y sí. Solamente irse del neneo, o sea, irse al neneo y andar fuera del camino, que sea un campo privado uh-huh. o un campo provincial, puede ser, pero al fiscal, pero si no estás fuera en de la vía, calzada. Claro, si no estás en el camino que está pensado. Uh-huh. Tengamos cuidado porque el seguro no te cubre. Salvo que tengas un seguro específico para off-road. Exactamente. Si a vos te gusta uh-huh. hacer eso como deporte o uh-huh. por tu trabajo lo solés hacer, uh-huh. porque transportás gente o por lo que sea, que tenés un campo, bueno, recuerden que o cuidás una casa, ¿no? Y tenés que irte del camino porque por tu trabajo es así. Y bueno, si querés estar cubierto, tenés que pagar un seguro adicional, un plus. No es otro seguro, es un plus. Que ese seguro lo que va a cubrir, desconociendo porque no leí la póliza, pero en base a la experiencia lo que va a cubrir son los daños que le generes a un tercero, ya sea al vehículo de un tercero o a personas. Claro, ¿no? Depende. Transportadas o no, que pueden atravesar un accidente a través de, por culpa de tu vehículo o no, pero bueno. Si el seguro es contra todo riesgo... No, es que no le van a cubrir todo riesgo. En off-road. ¿En off-road? Si quiere asegurar, se lo van a asegurar, pero le va a salir por mes lo mismo que cuesta el vehículo. Porque el riesgo es muy alto. A vuelcos, a rayones, que golpee una piedra, una rotura, es altamente probable. Es más, sucede casi a diario cada vez que salen a hacer off-road los vehículos. Está bien. Algunos está siempre bien. Sale remolcado porque se le rompió algo. Bueno, recordemos entonces eso, ¿no? Que nosotros no vamos a hablar para el que hace off-road, por lo menos no en el día de hoy, pero el que hace off-road tenga en cuenta que no necesariamente tiene que subir el tronador en auto, sino que simplemente con irse del camino no está asegurado y bueno, hay que tenerlo en cuenta nomás, ¿no? Exactamente. Eso es lo primero para tener en cuenta. Aclarando que el camino, por ejemplo, desde la ruta 40 hasta el tronador, o sea, Pampalinda, está cubierto, pues es un camino, aunque sea de tierra, angosto, es un camino cubierto por el seguro. Exactamente, exactamente. Pero como dice Pato, si quieren de Pampalinda llegar a Paso de las Nubes con el vehículo, bueno, ahí ya no están cubiertos, aunque no puedan subir. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar? ¿Por qué es difícil conducir en montaña? Porque involucra dos cosas. Por un lado, los caminos suelen ser de tierra, sobre todo en Argentina. En otros lugares, por ejemplo, Chile puede tener una especie de semipavimento, ¿no? No es un pavimento, pero es una tierra muy bien consolidada. Que suele ser mejor que el nuestro, tiene mejor adherencia al piso. Pero bueno, nosotros solemos tener camino, o sea, el camino de montaña, no el off-road, ¿no? El normal, suele ser de tierra por un lado, y después lo que involucra son cosas que nos terminan elevando el riesgo, que es una montaña que sube, entonces no veo qué pasa del otro lado, unas curvas muy cerradas. En subida o en bajada esas curvas. Exactamente, entonces a veces pasa que... En la 40, yo vengo andando y a 80 en una recta y bueno, termina que de golpe doblo muy cerrado y... Y se te fue. Y se te va el auto, exactamente, porque la curva es más cerrada de lo que yo imagino, ¿no? Es muy común en la 40 sí. vieja estoy hablando, no en la 40 nueva. Actual, digamos, ¿no? Uh-huh. Que la 40 actual es, por un lado, asfaltada. Y las curvas están mucho mejor. De hecho, la ruta 23, cuando era de tierra, tenía curvas mucho más cerradas. Las vías del tren se cruzaban casi a 90 grados. Tenía una curva muy cerrada, cruzaba la vía del tren, volvías a doblar de vuelta a 90 grados, muy cerrado. Y ahora que la están asfaltando, hay un cambio de traza justamente por eso, ¿no? Las pendientes son más suaves, las curvas son más amplias. ¿Había muchos accidentes en la ruta 23? Hubo un montón. Había bastante. Y lo sigue habiendo. Lo sigue habiendo todavía, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Los caminos de tierra se caracterizan por tener muchos accidentes, sobre todo vuelcos, ¿no? Choques entre autos, generalmente hay vuelcos. Y ahora que está asfaltada también por las condiciones climáticas, suele haber muchas heladas y se confían. Y hay falta de adherencia y, bueno. Y se van. Y fuiste. Exactamente. Y bueno, lo otro que tiene es que el otro tema son los frenos, ¿no? O sea, cuando uno anda horizontal. Cuando anda a mucha velocidad, exige los frenos. Pero cuando uno anda a baja velocidad, pero viene en bajada, y bueno, estás pisando el freno, pisando el freno, pisando el freno, y eso los empieza a poner a prueba, ¿no? Está bueno que los tengas bien, porque se pueden recalentar, dejar de frenar. Entonces, Existe un mito que es: yo voy pisando el freno de a poco, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Sí. Y eso hace que cuando no estoy pisando el freno, estoy disipando calor. Entonces se me enfría y se me recalienta. Eso es un mito, porque el freno para enfriarse necesita como 10-15 minutos. Y vos no vas a estar 10 minutos sin frenar, claro, porque te acelera demasiado. Entonces la idea, en vez de ir frenando fuerte y soltando, lo ideal es primero bajar con un cambio. Así no tocas el freno, ¿no? Bajar con un cambio y si el cambio es un poco rápido, vas por un cambio más chico y acelerás un poquito. ¿Sí? Por más que estés pasado de vueltas, no, nunca exagerando, pero por más que estés un poquito pasado de vueltas, vos vas sin tocar el freno, que hace que el freno no se recaliente y deje de frenar. Es muy común que el freno se recaliente. Que frene la caja de cambios. Que frene la caja de cambios, exactamente. Y lo segundo es, si vas a frenar, que el freno sea constante. ¿Sí? No dejar que el auto se embale, porque se gasta más calor y por lo tanto se calienta más, ¿no? Hay que dejar un freno constante, suave, y dejar no bloquearlo de golpe. Y no bloquearlo de golpe ni ir dejando. Porque si lo bloqueas de golpe en una bajada, se te puede volcar o irse. Calienta demasiado la pastilla, genera demasiado calor. Claro. Sobre el disco. Cuando se calienta la pastilla, deja de frenar, claro. Pero se cristaliza el material que forma el compuesto de la pastilla y es como si fuera tratara de frenar con un vidrio. Sí. Y bueno, y un tema que muy poca gente sabe, y yo siempre me lo olvido, y eso que ando bastante por la 40 vieja, y siempre me lo olvido, que es que cuando estás en un camino, en una subida, donde no pasan los dos autos, el que tiene que retroceder para que pasen es el que desciende. Hay que dejar que el que desciende retroceda. Y bueno, el que viene subiendo, que suba. Es en una cuesta estrecha esto, ¿eh? Claro, donde no pasan los dos autos. Si pasan los dos, no tiene por qué. Obviamente, pero bueno. Y esto nada tiene que ver con la ciudad. Porque muchos creen que porque vienen subiendo, tienen prioridad de paso sobre el que viene por la derecha en horizontal o como venga. O también subiendo o bajando. La prioridad de paso es, recordemos, en la zona urbana o donde... no estamos hablando de cuestas estrechas, es por la derecha, salvo cartelería u orden de autoridad competente. Pero bueno, esto de la subida y la bajada solo rige para cuestas estrechas, no para, por ejemplo, nosotros acá en la ciudad, que tenemos muchas subidas y bajadas, en el encuentro de dos esquinas. Porque uno venga en subida no significa que tiene prioridad de paso sobre el de la derecha. Exactamente, yo con el tema de la derecha tengo un problema personal. Pero bueno, como es la legislación, después vamos a hablar un día de eso. La legislación dice eso, yo estoy convencido de que es más seguro que la prioridad la tenga el de la izquierda. No hay que darle nunca prioridad a la derecha. Así que... pero salgan a matarse. Es más, ya junté información, ya hice el escrito y lo estoy revisando con mis colegas. Y nada, voy a ver si lo presento antes de fin de año en algún lado y a ver si alguien me da bola. ¿Sí? Pero bueno, en eso estamos. Pero tiene que ver con otra cosa, no lo que estamos hablando acá. No, con otra cosa, exactamente. Pero bueno, sí, está muy bueno igual lo que planteas, ya lo vamos a charlar acá en el programa, ya lo hemos hablado fuera del aire muchas veces, está excelente. Pero lo que nos referimos acá es que la prioridad de paso hasta ahora y bajo reglamentación, leyes, es por la derecha. Y en función de eso, no importa si vienen en subida o en bajada, eso no da prioridad. Salvo en el caso concreto de una cuesta o una pendiente estrecha donde los dos vehículos no puedan pasar al mismo tiempo. Exactamente, así que ahí vamos. Gracias, Nacho, por la lección. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Karen Martel, los escucho andar bien desde Tartagal, Salta, por FM Los Coyes, la radio de tu barrio. Saludos. es el camino que larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me come la cabeza, los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Te encontraré, aceleré. Perdido entre la duda y la neblina. Hola, soy Facu. Estamos escuchando el programa. Saludos. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta, la aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo, pensando en ella. Pasó en la vida. Después me separé. Nunca pude perdonar a mi marido, pero yo también tuve mi culpa, porque lo dejé manejar después de tomar esos dos vasos de vino. Solo dos, sí, pero suficientes. No reaccionó, no pudo frenar a tiempo. Nos destruyó a los tres. Nada de alcohol al conducir. Salva vidas, no solo la tuya. Luchemos por la vida. Bueno, volvemos. Acabamos de escuchar este separador que fue un poco triste, que habla de, sobre todo, De no tomar alcohol. Sí, pero exacto, pero más que no tomar alcohol, lo que me interesó este separador de esta campaña de Luchemos por la Vida, de que la otra persona se hace cargo. Yo dejé que el otro tomara alcohol. Hay una responsabilidad que no es total, ¿no? Uh-huh. pero del acompañante también por subirse al auto y ser partícipe del accidente, digamos, ¿no? O sea, cuando uno está alcoholizado, lo que hay que hacer es decir que no. Y eso es un poco el tema que vamos a hablar hoy, justamente, ¿no? Y justamente el acompañante tiene que decirle que no al que conduce, porque el conduce, justamente, si no está en condiciones de conducir, menos de tomar una decisión. Justamente. Y por eso me interesó la campaña de Luchemos por la Vida que pasamos recién. Y esto es un poco el tema que vamos a pasar dentro de un rato. Es un tema que hizo el papá de una chica accidentado. Se llama Martin Olesen. Es un pastor luterano danés, el cual se le murió la hija. Él compuso la canción o no es un poema, pero compuso la canción, o sea, lo que compuso fue el texto como si fuera un poema, y bueno, le pidió a Matías Garrica, que es un rapero bahiense, que haga la canción. Todo esto fue muy empujado por Estrellas Amarillas de La Pampa, ¿no? Hay varias Estrellas Amarillas en las provincias, pero este puntualmente Estrella Amarilla de La Pampa, que tiene energía y apoya a la gente que es víctimas o acompañantes víctimas de hechos viales. Muy, muy buen trabajo el que hace. Y bueno, junto con el grupo Latidos y el colegio de Rosario Vera Peñalosa, hicieron una canción que la acabamos de pasar ahora, donde el pastor luterano Martin Olesen habla, o sea, se inspira en que su hija había ido a bailar a una fiesta en el barrio Golf de Tandil. Llama al, sería el remis. El remis le dice: no conozco la zona, no puedo ir. Bueno, tenía ahí un chico que le decía: yo llevo a 4 personas, te llevo. Así que se subieron 4 personas al auto. El que conducía era un corredor de carreras, digamos, era un chico 17 años, pero era piloto de promocional y de TC2000, ¿no? Del Atlántico, ¿no? Uh-huh. TC2000 Nacional, TC2000 Atlántico. Y aparte había corrido varias carreras de temporadas de karting. Una persona, era un piloto, ¿no? Una piloto. Persona que sabía correr. Dentro, ¿no?, de un circuito. Dentro de un circuito, exactamente. Van a la fiesta, la chica esta dice: bueno, me voy con este que sabe manejar, ¿no? O sea, si, uh-huh. ¿qué más prueba tenés que claro. eso? ¿No? Se suben todos al auto, obviamente, estaban todos alcoholizados, porque venían de la fiesta, ¿no? Y bueno, a eso de las 5:30 de la mañana, cuando están volviendo, venían muy, muy al palo, el vehículo se despista y se lleva puesto el boulevard, ¿viste? El cantero central. Sí. Y bueno, Josefina no tenía el cinturón, sale despedida del auto y es la única que termina muerta. Todos los demás, lesiones graves al hospital, pero es la única. Eso fue, obviamente, para todo padre una herida terrible. Horrible. Y este padre lo que trata de hacer con ese dolor es poder trabajarlo para generar que otras personas primero pasen este trauma, otras víctimas, otros parientes de víctimas, este trauma de la mejor manera posible. Y por otro lado trabaja para evitar que ocurran accidentes. Entonces, por un lado hizo esta canción. Por otro lado, sacó un libro que se llama Día 1, donde él habla que dice: yo volví a nacer. Por eso se llama Día 1. Porque una vez que pasa que se te muere un ser querido, y uno, la vida de uno cambia. Por eso dice que vuelve a cambiar. Mi vida es otra y cambia. Y por eso es el tema un poco que vamos a escuchar hoy. Ahora. Decir sinceramente la verdad, yo te voy a contar lo que quieren callar. 21 son los que mueren cada día, parece no importar, es triste la agonía. El asfalto devora sus últimos latidos, sábanas los tapan, ya están abatidos. La imprudencia se los lleva a un nuevo destino, la morgue los espera. Eso no es camino, camino es la ruta, la calle, la avenida. La equivocación acá no tiene cabida, los llaman accidentes pero no tienen razón. Son imprudencias,

y de reflejos que no existen. Exactamente, exactamente. Y un poco el separador que hablamos, el segundo de Luchemos por la Vida, que habla del cinturón de seguridad, ¿no? De, uh-huh. de si Josefina hubiera tenido el cinturón, muy probablemente hubiera terminado muy dañada, pero hubiera quedado viva. Por uh-huh. eso la importancia como pasajero de ponerse el cinturón. Si no está el cinturón, no viajo. Porque uno nunca sabe cuándo puede pasar. Claro. El tema por el cual traigo acá a colación el programa no es para que nos bajoneemos, sino que es para que seamos conscientes que si no hay cinturón, no me subo. Uh-huh. Porque 10 veces no pasa nada, pero cuando pasó algo, es muy grave, digamos. ¿Sí? Y hace eso poco, es fundamental. Hace poco, estoy hablando hace una semana, hubo un accidente similar, creo que en Buenos Aires. Pasó iban 8 en un auto. 8 más de las plazas disponibles en el vehículo y chocaron contra justamente el separador de vías, como el mismo que el bulevar que arranca, lo mismo que pasó en este caso, con la suerte que no hubo ningún fallecido, creo es más, heridos leves, pero está el video y todo donde se estrellan contra el separador hormigón central. Claro, la estadística mundial establece que si no tenés el cinturón, tenés el 50% de probabilidades de vivir, ¿no? Uh-huh. Esa es la positiva. Pero también tenés el 50% uh-huh. de morir, digamos, uh-huh. ¿no? Y es como jugar a una ruleta rusa con 4 balas dentro del cargador, ¿no? Uh-huh. Porque el tambor tiene 8. Así que dense una idea. O sea, uno lo que pierde a veces es el contexto de la gravedad, digamos, ¿no? Mm. Como anda todos los días y nunca pasa nada, no se da cuenta, pero cuando uno empieza a tomar velocidad, obtiene mucha energía y después el cuerpo no está capacitado, porque nosotros no corremos a 60 km por hora, no corremos a 40 km por hora. Y eso hace que nuestro cuerpo no está capacitado para soportar un golpe de esa caída, claro. ¿no? A veces en bicicleta mismo uno va a 30 y puede terminar con una contusión muy importante, incluso teniendo casco. Sí. Y es mucha menos velocidad la que tiene el auto. Entonces, el auto está diseñado para poder agarrarte y que sea el auto el que absorba el golpe y no vos. Pero para eso tenés que estar sujeto al auto. Hace la única poco forma es cinturón. Falleció un chico en Caracas, Venezuela. Era un chico deportista, venía con su bicicleta. Había una alcantarilla que no tenía la reja y la bicicleta cayó en el pozo. Él siguió, tenía casco todo, pero bueno, el impacto contra el piso, el suelo, fue tan fuerte que lamentablemente falleció. Y sí. El casco de la bici no es anti todo, ¿no? Mm. O sea, uno ve el casco de bicicleta, ve el casco de moto y claro. Se da cuenta no de la diferencia. No te hace inmune. Claro, sí. Hay muchos casos, ¿no? Acá hubo el caso de un chico que tenía casco, que venía muy bien bajando por el camino de tierra de Pintores Argentinos, es la bajada que viene allá de Faldeo, la principal. Pintores Argentinos, escritores argentinos. Escritores argentinos. Escritores argentinos. La del Faldeo, hay que terminar. La del Faldeo, sí. Venía bajando, un caso que me tocó a mí. Mm. Y bueno, lo que yo fui al lugar, me di la pendiente, estuve relevando. Ah, la del Badén, es esa, ¿no? Exactamente, el Badén. Había, cuando vos venías bajando por Escritores Argentinos, por lo menos el día que pasó el hecho vial, yo fui a los 2 días. Y bueno, primero es que había 4 señalamientos de badenes, de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero había 4 de arriba para abajo, ¿no? Por donde él venía. Sí. Los 2 primeros estaba señalizado badén y no había badén. No había badén. Con lo cual tiene una falsa sensación cuando se encuentra con el tercero, que aparte había crecido el árbol, no sé cómo se llama, sí. Las ramas, sí. Estaba tapando el cartel. Cuando él ve el cartel, lo tenía muy cerca, choca el badén, un badén que no era reglamentario, porque no era un badén propiamente dicho, sino como los típicos badenes de acá, que se saca tierra del medio y se pone a los 2 costados, sí. Entonces en realidad son 2 badenes juntos, sí. Lo que produce mayor desestabilidad. Sí. ¿Sí? Y mayor profundidad del badén. Y después, la profundidad no era muy alta porque era de 10 centímetros, que era la legal. Pero eran 2. Entonces la vibración hace que la rueda adelante te cueste poder atener. Y bueno, termina que se cae de cabeza, venía con velocidad. Y bueno, tenía el casco puesto, el casco se rompe. Y es correcto que el casco se rompa cuando uno cae al piso. No es que porque rompió el casco venía muy rápido. Sí. Venía lo que tenía que venir. Es el trabajo del casco. El casco impacto. Libera energía rompiéndose. La idea es que se Bien. Rompa el casco y no tu cabeza. Por eso claro. Se rompe. Pero bueno, igual no fue suficiente y terminó yendo al hospital... con contusiones graves, estuvo en coma, no me acuerdo, pero mucho tiempo, más de un mes, y después terminó muriendo, ¿no? Ah, falleció finalmente. Sí, falleció. Ah, no había sabido el desenlace. Sí. Pobre. Sí. Y bueno, un poco, no sé por qué vinimos con el tema del Badel. Ah, de que la bicicleta, que el cuerpo no está preparado para andar muy rápido. Claro, los impactos del cuerpo. Y no tenemos que tener miedo. Pero sí tengo que tener conciencia. No solo chévere. Para el impacto, sino no está preparado para grandes desaceleraciones tampoco. Sí. Y por eso la idea no es que tengamos miedo. No es que digo, no vayamos a más de 20. No, vayamos a 40, vayamos a 60, vayamos a 80 si la ruta lo da. Pero seamos conscientes de ponernos el cinturón. Claro. Porque es como cuando uno va a escalar, ¿no? No se le ocurre salir a escalar sin casco. Uh-huh. ¿No? O cuando uno... A esquiar. Hoy por hoy todos usamos casco cuando vamos a esquiar. Sí, es verdad. Hay casos donde no, pero bueno, son los menos hoy por hoy. Pero bueno, entonces, y son vistos como bichos raros, inclusive. La misma conciencia, ¿no? Tenés razón. Mm. Sí. La misma conciencia, digo, que a la hora de escalar, se pone el casco, sí. A la hora de subirse al auto, ponerse el cinturón. El cinturón. Y algo muy grave que yo hago, yo me declaro culpable, que es que yo pongo primera y después me pongo el cinturón. Bien. ¿No? Y es algo que hacemos, yo también lo hago, debo admitirlo, y lo hacen mucho, y por ejemplo es algo altamente penalizado en países de Europa. Sí. O sea, lo primero que tenés que hacer antes de cualquier otra maniobra es ponerte el cinturón de seguridad. Incluso antes de poner las llaves en el, no sé cómo se llama, en la cerradura que prende el auto. Sí, ¿no? En la ignición, en el arranque. Exactamente. Y bueno, yo declaro que soy culpable. Todavía me cuesta mucho. Pongo primero y después me pongo el cinturón. Sí. Yo pongo marcha, no salgo, pero doy la arranco la camioneta y ahí me pongo el cinturón. Yo lo mismo, ¿eh? Sí, pero no es que salgo y en la marcha me estoy poniendo el cinturón. No, la arranco y en el momento, antes de salir, o pongo primera, pero con embrague y freno, y ahí me pongo el cinturón. Eso es lo que hago yo. Pongo primera y me pongo el cinturón. Claro. Y después salgo. Pero creo que salgo, capaz algo y me lo pongo puesto. Todos tenemos algo para corregir, pero bueno, lo importante es ponerse el cinturón. Exactamente, y bueno, para ponerse el cinturón, en otro programa vamos a hablar un poco mejor de cómo se pone el cinturón. Creo que era el 74%, no recuerdo, sabía ponerse el cinturón, un 25% no sabía ponerse el cinturón. Y uno piensa que ese 25% que no sabe es gente que no tiene estudios, sin embargo, gente con estudios universitarios no sabía cómo ponerse el cinturón. Lo cual llama la atención, pero bueno, hay dos cosas fundamentales. En otro vamos a hablar mejor de esto, pero para hablar un poco de esto, porque esto sirve tanto para cuando es pasajero y cuando es conductor, dos cosas que tiene que darse cuenta cuando se pone el cinturón. Uno, escuchar el clic que entró. Uh-huh. Eso le da la idea, hace clic a propósito para justamente marcar de que pasó por el agujero que tiene la punta de la hebilla y saber que pasó y que está trabando. Yo tengo la costumbre de hacer clic y hacer la prueba de tirar. Exactamente. Es como automático, es como el clic y tirás con la mano un poco. De paso ajustás sobre tu cintura la parte de la faja. Exactamente. Lo segundo que quería decir era eso. Haces clic y después agarras la banda diagonal, no la banda ventral. O sea, la que pasa por el pecho. Exactamente, esa. Y tirás un poquito, se llama la técnica del tirón. Sí. Tirás un poquito, terminás de ajustar la parte ventral. Así no hace lo que se llama efecto buzo. Otro día vamos a hablar de lo que es el efecto buzo a la hora de tener un accidente. Y la banda diagonal te termina apretando un poco más y la sentís en la clavícula y en el esternón, dándote cuenta de que lo tenés bien puesto, ¿no? Si vos no lo sentís en la clavícula, lo sentís en el hombro, ahí te das cuenta de que te quedó alto y te da la sensación de poder corregirlo. Y creo que todos los que usamos el cinturón a diario, la sensación de seguridad que te da el cinturón al tenerlo puesto es inigualable, ¿eh? Exactamente. No, estás manejando y te agarra una sensación de que te está faltando algo y es automático el clic de poner el cinturón. Pasa lo mismo que el que camina con bastones, ¿no? En la montaña, el que camina con bastones, que dice, yo ya me acostumbré a caminar con bastones, sin bastones no puedo caminar. Lo mismo pasa con el cinturón. El que está acostumbrado a usar el cinturón, si no lo tiene puesto, se siente que está indefenso y le falta algo, ¿no? Es algo que una vez que, o sea, cuesta mucho acostumbrarse, pero cuando te acostumbras, no lo dejas de usar nunca más. Bernardino, will you get hip to this kind? Bueno, estamos empezando a cerrar el programa hoy. Un programa medio bajón, pero bueno, tengan en cuenta que vamos a tener programas peores aún. Siempre hay que ser positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Si estás mal, siempre puedes estar peor. Exactamente. Pero bueno, un poco el concepto es este, reflexionar, ¿no? La idea no es ponerse triste ni amargarse, sino tener conciencia. Pero no hablamos de tener conciencia de tomemos conciencia como una frase suelta. Es realmente pensar en la importancia de los métodos de seguridad, digamos, de los elementos de seguridad. Exactamente. Tanto activos como pasivos de un vehículo, ¿no? Exactamente. Y nuestro comportamiento, más allá de los elementos que tenga un vehículo. Exactamente. Decir un poco, esto puede pasar y porque eso pasa, tomo esta acción. Mm. No ser consciente de decir, no lo voy a hacer. No, o sea, hay que tener, el miedo te ayuda a tener prevención, el terror te paraliza, ¿no? Eso me enseñó mi tía. Entonces, no tengamos terror y no andemos en auto. Andemos en auto y si tenemos miedo, superémoslo poniendo el cinturón de seguridad. Con el cinturón de seguridad estamos bastante bien. Después hay que saber conducir, no hay que ir a más de 200 kilómetros por hora. Hay un montón de cosas más que hacer aparte del cinturón. Pero un poco el programa de hoy es entremos en conciencia de la importancia del cinturón. Me parece increíble que como estamos hoy, todavía haya gente que no se ponga el cinturón. No tanto los conductores, ¿eh? Lo que estamos hablando hoy. Los pasajeros y los acompañantes y los que van atrás. Exactamente. Importantísimo como acompañante. ¿Cuántos acompañantes somos que nos subimos a un auto y porque no está el cinturón arriba del asiento, porque a veces está escondido por debajo, los de atrás, no nos los ponemos? O porque es incómodo, tengo dos a los costados, me cuesta sacarlo, abrocharlo. No, no. Además, pueden subir tantas personas como cinturones haya. Si son de vehículos viejos que no tienen el cinturón en el medio, lamentablemente atrás pueden ir dos nada más. Exactamente. Es como lo decís, yo puedo decir, Josefina es una persona que no es famosa. Hay gente famosa que se ha muerto por no tener el cinturón. El que primero recuerdo ahora fue en el accidente del Potro, Olmedo, el hijo del actor. ¿Otero tenía el cinturón? ¿Otero tenía cinturón? O el que dijiste que se la dio acá y que parece. El que. Manfield. Sí, esa. Manfield tampoco tenía cinturón. Pero el más reciente que me viene a la cabeza es el hijo de Olmedo en el accidente del Potro. Le pidió dos veces al potro ponerse el cinturón y el potro dijo, no, está abajo el asiento, no te lo pongas, total no pasa nada. Y bueno, también un poco la vergüenza que tiene uno de exigir, che, claro. Mirá, sin cinturón no me lo pongo, ¿no? Sin cinturón no me subo. De ser insistente. Claro, ¿no? Le da vergüenza no ser insistente. Y bueno, eso que es cuando pasa algo, estamos mal, ¿no? Por eso un poco la enseñanza hoy hacia nuestros hijos es decirle, vos tenés que aprender a ponerte el cinturón y si no tenés cinturón, no te subas al auto. Hay alternativa, no es la muerte no subirse al auto, ¿no? Tengo un conocido, ya tiene sus años, jubilado, que en su momento compró... No, tenía un amigo que había comprado un vehículo a 0 kilómetros, lo hago muy rápido. Y le regaló los cinturones de seguridad porque eran nuevos y no los iba a usar. Dijo, te regalo los cinturones del auto porque no los voy a usar. Estábamos hablando hace 40, 45 años, ¿no? Claro, bueno, eso es parte de los avances hasta obvio, el día de hoy, ¿no? Obvio. Sí. Falta poco, dentro de poco va a ser el aniversario del cinturón, donde Boris Nils, el creador del cinturón de tres puntos, el que más conocemos hasta ahora, y vamos a hablar ahí un poco largo del cinturón de seguridad, o para hablar rato largo, del cinturón de seguridad y los sistemas de seguridad pasivo y activo, que todavía no hemos hablado, capaz hay gente que no sabe. Ya vamos a hablar de eso porque se nos está acabando el programa y no le quiero hacer el programa largo, así que... Bueno, son las 21:30. Nos despedimos de FM Los Cueves, nos despedimos de Concepción del Tucumán. ¿Qué temperatura está haciendo, Nina? 2,8 sobre cero. Exactamente, así que no hace tanto frío para los barilochenses, hace un frío bárbaro para los tucumanos. Sí. Y bueno, acá el que les habló, Nicolás Brunori, la voz femenina que nos acompaña, Nina Brunori, y nuestra voz de locutor es Nacho Menegossi. Bueno, Ignacio Menegossi. Buenas noches a todos. Hasta luego, Nina. Hasta luego, Nacho. Esto fue Andar Bien, gracias. Por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. 105.5.